yo trabajo en el equipo hace casi 10 años, entré en marzo del 2010 y entré porque en su momento se relanzó la campaña para tomar muestras de familiares de desaparecidos y necesitaban gente que esté atendiendo el teléfono, digamos, era como un call center porque llamaban muchísimos familiares, porque salió un spot publicitario en la radio, en la tele, había carteles en la calle también. Y teníamos mucha demanda, entonces entré en ese momento. Bueno, me fui quedando, empecé a trabajar con la carga de muestras de sangre de familiares en una base de datos donde ponemos toda la información de los donantes. Y bueno, en la actualidad estoy trabajando en lo que es la unidad de casos. Trabajo entrevistando a familiares y tomando las muestras de sangre. Después hago la carga en la base y esas muestras las enviamos al laboratorio. También estoy en la parte del envío al laboratorio con su correspondiente cadena de custodia. Tenemos una solicitud de procesamiento. Trabajamos con un laboratorio que está en la provincia de Córdoba y es nuestro, digamos, es del equipo. ¿Y cómo es que surge? Digo, porque para hacer un repasito, ¿no? Decimos 35 años ahora, pero bueno, ¿cuándo surge? ¿Cómo surge? ¿En qué contexto surge el equipo de antropología forense? El equipo surge en el año 84, a raíz de, bueno, cuando terminó la dictadura militar, se supo que había enterramientos clandestinos de desaparecidos y, bueno, el contexto político permitió un poco que surja el equipo y empiece a trabajar en las exhumaciones. Son exhumaciones clandestinas. Empezó a trabajar en cementerios con las exhumaciones, todo, bueno, a raíz de un antropólogo forense que vino de Estados Unidos y empezó a formarlos a ellos, porque bueno, la carrera de antropología forense no existía. Y bueno, eran todos, bueno, entre ellos Luis, que viajó conmigo acá, que él es el fundador del equipo, eran unos estudiantes jóvenes que fueron formados por Clyde Snow, que es este antropólogo, y empezaron a trabajar, digamos, en ese momento. Y digo, ¿cómo se sostiene? Esto es una ONG, ¿no? El equipo sí es una ONG, es una organización sin fines de lucro, y nosotros trabajamos a partir de donaciones de diferentes organizaciones de otros países. Y también tenemos un apoyo del Estado Nacional desde el año 2004, que se firmó un convenio. Así que el Estado aporta una parte para lo que son trabajos en Argentina únicamente. Después, bueno, trabajamos en otros países del mundo y eso se financia con el aporte de otras organizaciones. Y bueno, justamente eso, ¿no? ¿Cómo es esa vinculación con otros países? Por ejemplo, tengo entendido que laburan muy fuertemente con México, sí. Estuvieron ahí laburando con todo el tema de Ayotzinapa, con Ciudad Juárez y demás, pero ¿cómo es esa vinculación? ¿Cómo llegan a tener este contacto con México y con qué otros países están laburando? En México, bueno, el equipo trabaja actualmente, tenemos una oficina en México. Somos en la actualidad unas 70 personas más o menos. Hay oficina en Buenos Aires, hay gente en Tucumán, en Córdoba, en Santa Fe. Bueno, la gente de México y hay gente en Nueva York también. Y en México en la actualidad se trabaja con el caso de migrantes. En su mayoría se trabaja, es un proyecto que se creó en el año 2009, que es el Proyecto Frontera, que está trabajando ahí con otras organizaciones civiles y con el Estado también de algunos países. Se crearon convenios para poder formar un banco de datos forenses y poder identificar a los migrantes que se van desde los países de Centroamérica y de México hacia Estados Unidos. Hay una base en México. Yo viajo en general bastante, una vez al año más o menos, cuando hacemos tomas grandes de muestras, pero hay una oficina que trabaja ahí particularmente todos esos casos. Eso es México. ¿Y con qué otro país están trabajando en la actualidad? Y ahora, bueno, sobre todo trabajamos con Paraguay también. Yo he viajado a Paraguay, pero después en muchísimos países. En Sudáfrica ahora se hace la escuela forense. Y después, bueno, en muchos países se hacen capacitaciones. Luis, bueno, viaja muchísimo el presidente justamente para contar un poco cuál es el trabajo del equipo. Hay casi 50 países en los que el equipo da capacitaciones. Entonces, pero bueno, codo a codo, digamos, yo particularmente hacemos ese trabajo con México y los países de Centroamérica y en Paraguay. Pero después, bueno, el equipo, o sea, hay gente viajando todo el tiempo que hace un montón de tareas diferentes. Claro. Y en estos 35 años, ¿cuáles considerás que han sido los momentos más importantes o los momentos clave, los momentos fundantes para este equipo? Yo creo que, por ejemplo, bueno, en estos 35 años han pasado un montón de cosas, pero desde que yo estoy, que es lo que puedo hablar, Creo que algo que fue muy importante fue el proyecto de Malvinas, que empezamos en el año 2013. Uh-huh. Empezamos a trabajar con eso, pero recién en 2016 se firmó un convenio con el Reino Unido a través de la Cruz Roja, todo. Y creo que ese proyecto fue muy importante en nuestro país porque, bueno, permitió... llevó al alcance de muchas personas, mucha gente se enteró que el equipo existía también porque tiene un poco eso, el equipo, al ser una ONG, trabajar como no dependemos del Estado ni nada, entonces quizás hay mucha gente que no sabe que existe y creo que el proyecto Malvinas permitió que salga a la luz muchísimo más y creo que fue muy importante para la gente, digamos, sanar un poco todo eso de Malvinas, que fue tan, tan tremendo. Nos costó mucho realmente avanzar con el proyecto, lo trabajamos también en relación con la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y la Escribanía General de Gobierno, somos un equipo multidisciplinario, bueno, porque todo lo hacemos bajo el paraguas del paraguas de la Cruz Roja, pero creo que ese fue un proyecto que nos permitió... tener un alcance distinto y que la gente sepa un poco más en qué trabajamos. En estos 35 años muchísimo, todo lo que se ha hecho para identificar y seguimos trabajando para identificar a los desaparecidos. Ya no siguen tantas exhumaciones como en su momento porque, bueno, ya se ha agotado un poco todo eso, pero seguimos trabajando para recolectar muestras de familiares. Es importante que la gente sepa que se puede acercar a nosotros y poder colaborar con eso. Como que generó confianza, ¿no? Una especie de confianza frente a tanto descreimiento, frente a tanta historia reprimida, tanto que nos hicieron, digamos, tanto daño que nos hicieron, que llegue este equipo, da como una cierta luz como de esperanza, ¿no? Creo que sí, porque además es eso que al ser una organización civil, digamos, al no ser parte del Estado, me parece que la gente, por ejemplo, en el caso de Malvinas, la gente estaba muy dolida con todo lo que había pasado y fueron 40 años de no tener ningún tipo de respuesta. Fue muy duro al principio porque llegar a entrevistar a las familias, la gente estaba muy enojada, obviamente, porque fueron muchos años de incertidumbre y de no saber qué había pasado. Nos pasa también con los casos de lesa humanidad y demás, o también cuando viajamos a hacer entrevistas a los países de Centroamérica, que hay gente que no confía en el Estado, o sea que no, y con toda la lógica del mundo, y llegamos nosotros y es eso, es como que la gente realmente confía, te cuenta con más tranquilidad. O sea, vamos a trabajar esos países porque los mismos comités de familiares nos piden que participemos. O sea, es como realmente, sí, demuestra que la gente confía en nosotros y para nosotros es un honor y un orgullo poder hacer este trabajo. Yo, bueno, que me dedico a eso, digamos, a las entrevistas, son momentos súper delicados igual, la gente te cuenta un montón de cosas que quizás hacía años que tenía guardada. Bueno, en el caso de desaparición forzada acá en la Argentina nos pasa, antes comentaba que hay gente que ha llamado muchísimas veces para dar la muestra de sangre, por diferentes situaciones no viene, nosotros volvemos a tener contacto, tratamos cada tanto de rastrear, digamos, en la base de eso y volver a llamar a la gente, sin presionar, obvio, nosotros no podemos obligar a nadie a dar la muestra, pero bueno, hay gente que tiene un primer acercamiento y después no se anima, entonces bueno, también es todo un trabajo que hay que hacer minuciosamente. Y bueno, en la entrevista sí es... Hay gente que te cuenta más, gente que te cuenta menos, pero sí es un momento... Creo que es lo más lindo de este trabajo, justamente, bueno, que es esa conexión con la persona y que la persona sabe que puede confiar, digamos, y contarte su historia también. Uh-huh. Y creo que es muy reparador. Vos recién decías que, bueno, que viajabas bastante a México. ¿Cómo es laburar ahí, en este país, donde sabemos que, por ejemplo, los femicidios... estar a la orden del día, los casos de desaparición, los cuerpos NN, digo, no son noticia? ¿Cómo es el laburar en México, en un país donde, bueno, históricamente ha sido señalado como un país complicado, ¿no? Por el tema de la existencia de los narcos, de los cárteles del Estado, que también es bastante cómplice. ¿Cómo es laburar en un país así? Bueno, es bien difícil, te digo, las primeras veces que me ha tocado viajar iba así como con una incertidumbre bien, como bueno, siempre con mucho cuidado, pero bueno, creo que es eso, o sea, a pesar de que uno va y se tiene que cuidar y que te cuentan historias que son bien, bien terribles. Creo que ese momento de estar con los familiares y te, o sea, te genera una tranquilidad, vos le generás tranquilidad también a la persona. Creo que eso borra todo lo demás. Siempre tenemos un formulario de entrevista, utilizamos un formulario diferente para cada caso. Les explicamos un poco quiénes somos, claro, cómo es, para generar esa confianza, ¿no? Sepan que no somos el Estado, digamos, que venimos desde otro lado, que vamos a tratar de ayudarlos de otra manera, uh-huh, que estamos tratando de darles una respuesta de algún modo, sin generar falsas expectativas también, eso es, claro, muy importante para que no crean que, bueno, que uno va, le toma la muestra de sangre y después se encuentra a su familiar, y también saber que el familiar, porque en esos casos, digamos, en ese proyecto, que su familiar puede no estar fallecido, digo, no es lo mismo que cuando trabajamos, claro, con desaparecidos acá. Claro. Allá sí, realmente hay gente que se va y pierde contacto con la familia y nunca más, digo, son, uh-huh, otras realidades. Pero bueno, lo hacemos a partir de un formulario y le hacemos ciertas preguntas, claro, siempre explicándole bien primero quiénes somos, a qué venimos y demás. Pero después completamos un formulario que está pautado, donde las personas nos responden lo que pueden y lo que quieren, digamos. Lo que no quieren, uh-huh, responder, no tienen por qué responderlo. Uh-huh. Más que nada, lo que es más importante son los datos físicos, saber cómo iba vestida esa persona, uh-huh, cosas que nos puedan ayudar en la investigación. Claro. Y digo, todo esto como para generar estos climas de confianza, como decíamos, porque el equipo labura en terreno y demás, pero es la realidad que ustedes después se van. O sea, ustedes, sí, laburan, pero después se van y toda esta gente, digamos, queda ahí con esos temores naturales, sí, ¿no? Sí, que, sí, que sí, deben eso quedar. Es bien, bien terrible. Igual en casi todos los países están formados estos comités de familiares que siempre tienen un seguimiento, uh-huh, así que están en contacto con esas familias, pero sí, es una realidad completamente diferente. También uno va, entrevistás, tomas la muestra de sangre y cuando te vas es como, bueno, esta persona sigue viviendo esta, claro, realidad, su familiar sigue desaparecido y es eso, también te dicen el miedo que tienen de que a ellos les pueda pasar algo en cualquier momento, si bien no es... Por eso está esa cosa de migrar que vos decís, claro, la gente va, hace ese viaje que es tremendo, que es cruzar el desierto, arriesgarse un montón de cosas, pero también te cuentan la realidad en el país en el que están viviendo, lo que les pasa día a día, entonces para ellos es como, o sea, no es que una cosa es más peligrosa que la otra, o sea, uh-huh, ya el día a día para ellos es absolutamente es terrible. Uh-huh. ¿Y ustedes, digo, porque han sufrido en algún momento algún tipo de presión, algún tipo de amenaza frente a todos estos casos? Porque son casos fuertes, uh-huh, digo, o sea, tenemos acá los detenidos desaparecidos, sabemos lo que pasó con Julio López, por ejemplo, en Democracia. Sí. En México, bueno, estamos hablando de todo esto que decíamos recién, ¿no? Están, sí, los cárteles, el Estado, que también prácticamente es un narcoestado. Digo, ¿en algún momento se sintieron como impedidos e impedidas de avanzar en su trabajo? Bueno, siempre hay algunas trabas, digamos, quizás no es tan directa la amenaza, pero en verdad, la verdad, a mí particularmente nunca me pasó nada estando allá. Sí, hay protocolos de seguridad de los compañeros que trabajan allá, o sea, se cuidan muchísimo y tienen... Uh-huh. Acá en Argentina no, nunca nos ha pasado. Sí, cuando teníamos el call center, que llame gente y deje mensajes así terribles, claro, eso pasa un montón, pero no más que eso. Recién hablabas del caso de Malvinas, este proyecto importante que están llevando adelante acá en la Argentina. ¿Alguno que particular, digamos, que quieras destacar? Decías recién el de Frontera en México. ¿O alguno que en esta trayectoria que vos llevas te haya marcado un antes y un después a vos personalmente dentro de todo este equipo laburando? ¿Qué quieras destacarnos? Creo que eso, el proyecto Frontera es lo que más me marcó. Bueno, uh-huh, sí, creo que eso. Uh-huh. Viajar allá es, sí, es como cada viaje que hago y cada vez que vuelvo soy casi otra persona. Generas muchas preguntas, ves las cosas de otra manera, con otros ojos. Uh-huh. Y creo que sí, que esos son los casos así que más... Uh-huh. Me marcan. ¿Inmigrantes de dónde mayoritariamente? O sea, porque estamos hablando de la frontera México-Estados, sí, Unidos. Son personas que salen desde El Salvador, Honduras, Guatemala y México en general, en su gran mayoría. Bueno, también hay gente de Nicaragua, de otros países, pero se trabaja con esos países, digamos. Uh-huh. Nosotros viajamos ahí para hacer las entrevistas. Uh-huh. Son más que nada inmigrantes de esos países que, bueno, que están viviendo realidades que son terribles y deciden hacer el viaje, el cruce de la frontera. ¿Por todas las fronteras o en alguna en particular estás trabajando? De México a Estados Unidos. Todo todo el corredor migratorio, sí, es a lo largo de... Esto de de las gestiones, ¿no? ¿Cómo las gestiones de gobierno en Argentina? Vos decías, bueno, tenemos una parte de apoyo estatal, es una parte, digo, no es todo y fundamental. Pero, ¿cómo han vivido en este último tiempo, por ejemplo, si es que ha habido o no ha habido aporte del Estado, si es que han sentido o no han sentido apoyo del Estado, sobre todo en esta última gestión, que sabemos que ha brindado mucho recorte, por ejemplo, al sector científico-tecnológico? Sí. ¿Cómo lo viven ustedes como equipo de antropología forense? Nosotros, bueno, se firma un convenio al año y el mayor problema que tuvimos fue a fin del año pasado cuando se atrasó, digamos, la cuota que nos correspondía, pero bueno, que se habrán sabido que el equipo lanzó un comunicado y demás, pero después eso se regularizó. No hemos tenido mayores inconvenientes. Sí, bueno, hay gobiernos que apoyan más que otros, eso pasa, pero hasta ahora ese fue el mayor problema que hemos tenido y por suerte lo pudimos resolver. Y bueno, y estamos en un año electoral, digo, ¿cuáles son las expectativas para las próximas elecciones? Digo, ¿cómo ven el futuro del equipo de antropología forense en un contexto en el cual o pueden seguir políticas neoliberales, digamos, aplicadas en la Argentina, o puede haber un cambio rotundo de modelo de país, ¿no? ¿Cómo se vivencia como equipo o como vos lo quieras contar? Creo que una mirada un poco de todos, bueno, como te dije antes, hay gobiernos que apoyan más que otros y que nos generan más facilidades que otros, pero siempre vamos a seguir trabajando porque creo que si hay algo que el equipo hace es trabajar para las familias, a pesar de esté el gobierno que esté, vamos a tratar de seguir como sea. Y lo hacemos por eso, para poder brindarle una respuesta a esas familias que están esperando hace tantos años. Así que lo haremos, esté quien esté, como venimos haciéndolo hasta ahora.